Aquí inician los 60 minutos de Notos Sport. ¡Comenzamos! Muy buenos días, esto es Notos Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. Hoy 23 de enero de 2017, ya se acabó el año. Ya prácticamente, ya en 11 meses más estaremos en el preámbulo de la Navidad nuevamente. Este año que se fue, bueno, el anterior se fue rápido, este se va a ir peor. Y pues buenos días, Marco, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Alex. Buenos días, Alex, también. Y pues también preparándonos para los próximos cambios que tendremos aquí en Notus Sport. Ya estamos preparando nuevas secciones, nuevas segmentos para hacer más dinámico el programa. Ahorita vamos a hablar de dos temas en particular. Uno de ellos, el sábado 21, el aniversario luctuoso número 8 ya, de don Jaime Flaco de Monte Magdaleno, que se nos adelantó el 21 de enero, pero del año 2009. Recuerdo que se estaba jugando el partido de Irapuato a Querétaro cuando se dio la noticia. Después de jugar la final Irapuato Querétaro en diciembre, uno de los primeros partidos toca Querétaro en el estadio, cuando se dio a conocer la noticia. Uno de los aciertos más grandes que yo creo que se dio pues en la administración anterior municipal, que tanto se criticó, yo creo que fue la de poner la estatua de Jaime Belmonte. Nada más que pues, alguien se llevó por ahí la placa y jamás se le ha ocurrido a nadie reponerla. El vandalismo que siempre se vive, que en su momento se dijo que habían sido empleados municipales porque era una placa provisional, nada más por el evento, pero pues de eso ya pasaron creo que 4 años. No se ha repuesto esa placa, ojalá pronto se haga. Don Jaime Belmonte, yo alguna vez se lo reclamé en el Museo del Fútbol de Pachuca. A la gente de Pachuca, cuando yo hice la propuesta de don Jaime Belmonte, y ellos me dijeron que era no viable en este instante, y les dije algo que reproduje en mi comentario, bueno, en una publicación que es en redes, bueno, en la página de Irapuato Senderos de Historia el sábado pasado, diciendo que en México se es más propenso, se da más atención a adular a otra persona, la derrota gloriosa, que al logro en sí, que al triunfo o al logro. ¿Por qué? Porque se vanagloria mucho a Antonio Carvajal, por así lo voy a decir con su nombre, porque jugó 5 copas del mundo. En esas 5 copas del mundo el señor jugó 12 partidos. Porque México jamás pasó a una segunda fase en ninguno de esos 5 mundiales que el señor jugó. Jugó 12 partidos y le anotaron 31 goles en esos 12 partidos. Estamos hablando de un promedio de 3 goles por partido. Muy alto el promedio. Muy alto el promedio. Y que en uno solo de esos 12 partidos, México no recibió gol. Y fue contra Uruguay en 1966 en su despedida. En todos los demás, de 1, 2 y 2 veces 4 y 2 veces 5 recibió en ese periodo. Y sin embargo el señor está en el Museo del Fútbol porque jugó 5 copas del mundo, pese a ser el portero más goleado de las 5 copas del mundo, y que los 31 goles que recibió se los metieron en 12 partidos. Es un promedio muy muy alto, un promedio que un portero que recibe 3 goles por partido de promedio es demasiado alto. Es más, en cualquier torneo, equipo, en cualquier selección, sería banca un portero que recibe más de 3 goles por partido. Y que el hecho de Jaime Belmonte, quien anotó un gol que le dio el primer punto a México en un mundial de fútbol, que creo que es mucho más significativo, el hombre que le dio el primer punto a México en un mundial de fútbol, no está en el mentado Museo del Fútbol. Porque a los señores de Pachuca no se les hace unos méritos suficientes que el señor esté se prefiere traer gente de fuera a pasarela, a gente que ha sido muy importante para las selecciones de otros países, que a don Jaime Belmonte lo que merece dentro de la historia del fútbol mexicano. Y comentábamos también dos historias que vamos a reproducir también porque lo merecen, de cómo llegó a Irapuato don Jaime Belmonte. Después de 1958 del Mundial, Jaime Belmonte venía lesionado de los meniscos, se le hizo una operación. Usted sabe lo que antes era una operación de meniscos, era perderse 6 meses prácticamente. ¿Cómo perder ya el ser jugador? ¿Ya? El ser jugador, completamente. Eso hace que tenga muy poca actividad con el equipo de Cuautla. Cuautla esa temporada 58-59 desciende en gran medida porque pues sus artilleros, que eran José Luis Lamadrid y Carvajal, estaban lesionados. Belmonte, psicótico con el otro hombre. Jaime Belmonte no juega casi ese torneo. Y todas esas ofertas que recibió de Chivas, de América, de Necaxa, de León, pues desaparecieron de la noche a la mañana, porque hay algo que hay que también tener en cuenta muy mucho. Don Jaime era muy fiel a lo que él creía, a lo que él pensaba que era correcto. Por eso permaneció también en el Cuautla, porque Zacatepec también le ofreció, que el otro equipo de Morelos le ofreció una cantidad muy, muy grande de dinero para que jugara. Militaba Raúl Cárdenas. Belmonte pues tiende con el Cuautla, y de todos esos equipos que al principio de esa temporada le habían hecho ofertas, pues ya no quedaba ninguno, porque Belmonte pues iba lesionado, salvo un equipo con un directivo, Sergio León Chávez, que fue, habló con él, le hizo un ofrecimiento. Hasta donde Jaime fue muy honesto con don Jaime, fue muy honesto con él, le dijo: estoy lesionado. Don Sergio León Chávez dijo: no importa, te recuperas en Irapuato. Aceptó don Jaime Belmonte, y de esta manera Jaime Belmonte llegó a Irapuato. Vamos al corte y regresamos. Notus Sports. Notus Sport. Regresamos a Notus Sport. Nos estábamos haciendo la remembranza de don Jaime Belpita cuando yo iba a Irapuato. Cuando llegué a Irapuato, él llegó a Irapuato pues posterior al torneo de Copa. Todavía lo jugó con Cuautla, aún ya descendido, bueno, entre comillas, registrado con Cuautla. Y a partir del 7 de mayo él fue presentado aquí, el 2 de mayo, perdón, fue presentado en Irapuato con otros jugadores que venían a reforzar al Irapuato de 1959-1960. Por ahí presentamos la foto en la página de Irapuato 100 años de historia. Jugadorazos, ¿sí? Llegó acompañado don Jaime Belmonte de don Mario Rey. Un saludo a Gilda y a don Mario allá en León. Y a su nieto. A su nieto Mario Andrés Pérez Rey. También un saludo para él. Carlos Miloc, que venía de León precisamente en aquel instante. Bueno, Mario Rey y Carlos Miloc venían de León en ese instante. San Sebastián, ¿no? El San Sebastián venían. También llegó Pistache García, un saludo a Liliana Arguijo, hasta allá, hasta Cancún, Quintana Roo, hija del Pistache. Y pues con ellos llegaron otros jugadores que fueron incorporados a lo largo del torneo y que pues fueron haciendo historia también dentro del equipo Irapuato. Se presentó en su primer partido un 7 de mayo, don Jaime Belmonte no jugaba desde diciembre de 1958 y jugó el primer partido hasta mayo de 1959, casi seis meses de inactividad. No anotó gol en esa presentación que se tuvo contra Morelia en la Copa Oro de Occidente. El 22 de mayo, tres semanas después de su presentación, anota sus primeros dos goles con el equipo Irapuato en la victoria de Irapuato ante el Oro, en la misma Copa de Oro. Y su primer gol con la casaca ya en liga fue ante el equipo de Zamora. En el 5-0 del debut que tuvo Irapuato en aquella temporada. Jaime Belmonte fue dos veces campeón de goleo en la Copa México. Y pues ya una vez que estuvo rehabilitado, que empezó a agarrar su ritmo de juego, porque don Jaime Belmonte completó 140 partidos seguidos jugando con Irapuato ininterrumpidamente, que es una de las largas más, las rachas más largas. La otra vez estaba viendo Televisa Deportes, ese del señor Eduardo Salazar, que pasa esas estadísticas e historias. Lalo Salazar es el cuarto jugador en tener ese récord con un mismo equipo, que es Jaime Belmonte. Una racha de 140 partidos seguidos ininterrumpidamente, que equivalía aproximadamente a 5 temporadas en aquel, porque eran menos equipos también. Eran menos equipos y aparte se jugó el torneo de Copa a ida y vuelta, y el que se eliminaba, pues adiós. Jaime Belmonte queda campeón goleador de la temporada 61-62 y 63-64 en los torneos de Copa. Y entonces sí, los equipos vuelven a fijarse en él. León mandó un emisario, Monterrey mandó un emisario con cheques en blanco para don Jaime Belmonte, que él pusiera la cantidad que quisiera para irse con, que ellos arreglaban con la directiva de Irapuato, pero que él pusiera la cantidad que él quisiera para militar en los equipos de León o al equipo de Monterrey. Jaime, pues siempre, porque es el caballero de las canchas, les dio las gracias, rompió los cheques, pero pues don Sergio León Chávez se enteró. Por el señor. Sí, don Sergio León Chávez se enteró de esa acción, lo mandó a llamar hasta su empacadora, que en ese momento estaba el demonio. Lo que es ahora las Carmelitas. Lo que ahora son las Carmelitas, hasta allá. Pero eran puros baldíos. ¿Sí? Eran puros baldíos, lo mandó a llamar hasta allá. De la calzada para allá era puros. Sí. Y era el bordo de río, sí, por parte de todo. Lo mandó a llamar hasta su empresa y le dijo, esto es cierto, porque salió la publicación en el diario esto, de que Jaime Belmonte había rechazado las propuestas de Monterrey y León de cheques en blanco. ¿Es cierto esto? Y sí, es cierto, don Sergio. Agarró Sergio León Chávez sobre su escritorio y empezó a buscar. Y una vez Jaime Belmonte nos lo comentó en su negocio, dice, yo pensé que iba a sacar la pistola. Que era algo lo que acostumbraba don Sergio León Chávez cuando se enojaba. Con algo, ¿sí? Y saca las llaves de su Cadillac de Sergio Chávez, se las pone en la mesa y le dijo, no acepto uno. Y de ahí viene esa otra anécdota, esa otra parte, en que los dos únicos jugadores de Irapuato por muchos años que llegaban en automóvil al Estadio Revolución era Jaime Belmonte, el automóvil que le había regalado Sergio León, y Agustín Moreno, un jugador que venía del Guadalajara prestado. Y esas eran las anécdotas de que eran los dos únicos jugadores de Irapuato que llegaban en auto a entrenar con el equipo, estando en primera división. Y pues esas son las anécdotas, don Marco. Esto nos da pues una idea de la clase de persona que era don Jaime Belmonte. Y pues vamos a mandar saludos a Eduardo Caballero. Saludos, Lalo. Y a Lupita López. Saludos, Lupita, ¿cómo estás? Gracias por estarnos siguiendo aquí en Otros Sports. Y pues esas son las anécdotas que giraron en torno a Jaime Belmonte, la del Cadillac, cómo llegó a Irapuato, y la del cómo se hizo de su primer auto don Jaime, porque pese a ser una figura del fútbol mundial por haber dado a México ese primer punto, pues ya ve que se hospedaban en aquellos departamentos, bueno, el pasaje Arroyo Che, otros los extranjeros se hospedaban o en el Rioja o en el Hotel Hidalgo, que estaba por Guerrero, estaba muchos años, estaba la telaraña, que ahora está una escuela de computación. Está el Hotel Unión también. El Hotel Unión, también ahí se llegaban a hospedar. Y pues de ahí agarraban el camioncito, a veces por lo que ahora es 5 de mayo, a veces acá por la misma Guerrero, cuando era doble sentido, pues, que los transportaba hasta el estadio. Y era Don Marcos Villalobos iba caminando. Don Marcos Villalobos que se iba caminando. Casaña, que también se iba caminando, era el que iba diario a que le arreglaran el pelo ahí en la regia, sí, en la gloriosa regia. La regia. Iba diario a que le cortaran el pelo a don. Y ya después con mis señora, iba mi señora a cortar ese pelo, ya vivían ahí enfrente del estadio. Así es. Pues todas las anécdotas, y pues bueno, ya un saludo a don Jaime Belmonte, a su familia, donde quiera que esté él, un abrazo, porque. Él es el referente histórico en 106 años de historia del equipo de Irapuato. Vamos a un corte y regresamos. Notus Sports. Rave, repeat. she just started to make this thing out of cocaine, and I swear to God it said, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat. Rave, repeat. Recuerda escucharnos en www.notosradio.mx y en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras. Teléfono aquí en cabina 173-2415. Y pues en las redes sociales también, Notus Radio, en las redes personales también nos puedes contactar con Alex Araujo, con don Marco Antonio Sánchez Moya, con un servidor Jesús Arévalo. Y completamente en vivo en estos instantes a través de las redes sociales de la estación. Y pues don Marco, eso fue lo referente a don Jaime Belmonte. Qué bueno que por lo menos fue uno de los que se logró dar un reconocimiento, desgraciadamente no en vida. Sí se les dio algunos homenajes por ahí en sí, algunas otras temporadas, pero lo importante es que él sí tiene su estatua afuera del estadio y no como otros que han pasado al completo olvido. Un saludo para Efraín. Efraín, un saludo, qué bueno que estés por aquí atento a nosotros. Y pues bueno, ayer hubo otra situación que no puedo pasar por alto. Creo que se ha ido haciendo y se ha ido acentuando. Anteriormente se hacían mucho de las cosas por jugadores, por los jugadores, Alex, los que están ahora militando en la división. Las porras siguen sin entrar al estadio. Van, pero se quedan afuera y manifestando su inconformidad. Y pues ayer con una manta que dice que este equipo les quedó grande la actual directiva. Cosa que yo comparto con ellos. Y ojalá que esta gente se haya dado cuenta y la que venga se dé cuenta de que va a ser muy difícil, o va a ser muy laborioso, más que difícil, muy laboroso, ganarse a esta afición, volver a reencontrarse. Ya se dieron cuenta que sí hay afición, porque llenar un estadio para una final de segunda división no es nada fácil, porque causa más apatía. Es una división a la cual van más los familiares y los amigos de los jugadores que la afición como tal. Aquí dejaron partir todo eso, echaron a perder esa situación. Las burlas contra la afición, ¿por qué burla contra la afición? Que señores de seguidores del fútbol, Comex, quienes sean ustedes, que manejan al Celaya, en ninguna plaza de segunda división, y usted lo sabe perfectamente, don Marco, porque tenemos amigos en la nos informan Tampico cobraba 25 en la final. Sí. ¿Y en un estadio? Y en un estadio de primera división. No nos quieran ver la cara, son por los costos, no. Ustedes están cobrando 50 pesos mínimo porque quieren agarrar su tajada y después de esto la regresan. Por otra cosa. Que los jugadores reforzaron el equipo Irapuato con jugadores de su filial de la Liga de Nuevos Talentos, que en resumen cuentas viene siendo la cuarta división del fútbol mexicano. Machavos, ¿vale? Chavos sin experiencia. No va a ningún lado. ¿Sí? Se han burlado de las porras, ¿por qué? Ustedes en la final contra Lobos, ahí en Tlaxcala, les negaron el pedimento de boleto. Quienes les consiguieron los boletos a la porra de Irapuato para que fueran, fue la misma porra de Lobos. Un boleto que costaba 10 pesos. 10 pesos, ¿sí? Estamos enterados también de eso, ¿sí? Y que ustedes, que no les consiguieron esos boletos, a través del señor Hurtado, estaban queriéndoles cobrar entre 50 y 100 pesos por algo que ustedes no hicieron. Entonces, si eso no es burla, don Marco, entonces yo no sé qué sea. Pues se han burlado de todo. El torneo de Nuevos Valores Comex que anunciaron, porque incluso vinieron aquí a dejar su publicidad, que jamás se realizó. La formación de fuerzas básicas que jamás hicieron. Entonces, ¿dónde está todo eso? Entonces, si eso no es burla, yo no sé qué les dice. Espero que ustedes tengan la dignidad de irse y se vayan lo más tranquilos. Si viene otro equipo que tenga las facilidades, que nos presente su proyecto, ya nosotros veremos si lo apoyamos. Porque lo principal es eso, no dejar que se pierdan más fuerzas básicas. La visión es noble. La visión es noble, así es. Y esperemos un técnico que sepa, que esté identificado con la fusión y que traiga jugadores que hagan el Irapuato competitivo. No, el actual ni hablar de él. No, el actual. Ah, esa es la otra parte. Esa es la otra parte. Hemos visto cómo sus directivos traen, por ejemplo, este chaleco y traen el escudo de Celaya, llegan aquí a Irapuato, se quitan el Celaya y se ponen uno con el escudo de Irapuato. Hemos visto, porque los hemos visto llegar a su estacionamiento. Un técnico, ustedes subieron en su red social con esa publicación que dijo: nosotros nos debemos Celaya. Siendo que usted portaba, señor Padilla, un escudo de Irapuato. ¿Sí? Y un jugador de una dinastía futbolera en Irapuato que dijo que esperaba que su afición fuera como él. Que eso para una gente de Irapuato, cualquier gente de Irapuato, para Marco, para mí, hasta para Alex, que dejó de seguir el fútbol a 17 años, decir que León, que queremos ser como una afición de León, no, no queremos ser como esa mugrienta afición. Por decirlo menos, porque aquí no puedo decir lo que realmente pienso acerca de la afición de León, ni de esa declaración de que deberíamos de ser como la afición. No tiene comparación. ¿Sí? Nuestra afición de Irapuato está hecha a base de sangre y fuego, a base de lágrimas, porque para apreciar lo que es Irapuato, primero hay que haberlo llorado. Y por temporadas y hasta décadas enteras, antes de llorar, antes de reír, sonreír y festejar un triunfo. Vámonos al corte. Notus Sport. Notus Sport. Regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 37 minutos hora del Centro de México. Recuerda escucharnos en www.notradio.mx, en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces que quieras, y en el puedes comunicarte también a través del teléfono en el estudio 173-2415, en las redes sociales, en Facebook de Marco Antonio Sánchez Moya, perdón, no estoy enojado, de Alex Araujo y de un servidor Jesús Arévalo, y también el Facebook de la estación Notus Radio. Y pues vamos a continuar, don Marco. También hay una noticia que pues a mí me dio bastante alegría. Regresa uno de sus contemporáneos en el equipo Irapuato a dirigir, Humberto Manjarres. Se hace cargo del Delfines de Abasolo, de tercera división, a partir del día de hoy. Y pues don Humberto Manjarres, para que no lo sepan, aparte de tener su tiendita ahí en las afueras del, bueno, su local comercial. Ya había estado ahí, ¿no? Ya había estado ahí. Pues es un histórico del fútbol abasolense. Fue el de entrenador que los ascendió de tercera a segunda B en aquel momento, y de segunda B a segunda A, que ya no pudo continuar Abasolo pues por las limitaciones de su estadio. Pero pues él es el formador y forjador de gente como los Cuatro Rivera, como Nacho Ramírez, el Tomate González, el Square Martínez, y pues un montón, Alfredo Gallaga Jr., y pues un montón de jugadores más que pues se dieron a conocer profesionalmente en la tercera división con el Delfines, y que pues al paso del tiempo pasaron unos a Irapuato y otros como Nacho a Irapuato, Atlante Necaxa, los Cuates Rivera. Pues hay que recordar a aquellos Toros Neza de Mohamed que se disfrazaban, que se fueron los dos, ¿o se no? Fueron los dos, estuvieron allá en el San Luis, en el Zacatepec, jugadores profesionales y que pues surgieron aquí de Abasolo y del Irapuato, y que pues fue su profesor, fue su entrenador. Salido de la Lifa, Víctor Saavedra también, Víctor Saavedra. Y pues tantos y tantos jugadores que nuestro compañero Nacho Ramírez, para acabar pronto, que también surgió de las, así que de las filas que comandó el profesor Humberto Manjarres, y que pues toda la suerte, profe. Toda la suerte. Toda la suerte, porque ya todo el mundo ahorita opta por el argentino que habla bonito, por el brasileño que viene a descubrir el hilo negro a México, pero pues aquí hay capacidad. ¿Y quién más? ¿Quién sabe desde dónde se pueden sacar los jugadores? Es de los Llanos, que son las verdaderas. Y vaya. Vaya que hay muchos jugadores. Y pues toda la suerte, profe. Toda la suerte, profe, de verdad. Toda la suerte para él, para usted. Y pues ya, en el fútbol mexicano. Por cierto, el equipo este de Celaya que trae la playera del Irapuato ganó 4-1. Todo. Y del equipo, bueno, de la jornada de primera división, algo que no pasaba, estaba leyendo desde la temporada 64, no, 63. El América amaneció hoy como último lugar de la tabla, la cosa que no pasaba en 4 décadas, 5 décadas aproximadamente, cuando se andaban yendo a segunda en 1958, que también ahí estuvieron pues bastante peleándose el no descenso, y para recuperar, o sea, tampoco, también le hace mal al fútbol mexicano tan popular, a lo mejor no grande, pero sí popular como la América esté tan abajo. Popular y publicitado. De la forma que sea y de las situaciones que hemos manejado y contado, que Chivas y América, uno de los más populares de México, están abajo, no es tan bueno para el fútbol mexicano. Vamos a mandar un saludo para Chela González, un saludo para ella. Saludote, qué bueno que estás por aquí al pendiente de nosotros en Notus. Y iniciando la jornada, Veracruz le ganó a Atlas, un Atlas que tuvo la de él, no lo aprovechó Veracruz, que metió un golazo el señor López, realmente lo derrotaron, sube en la porcentual el Veracruz, pero pues la pelea en el no descenso está durísima, don Marco. También resulta que Morelia sumó y Jaguares le fue a pegar de visitante al Toluca cuando nadie creíamos en ellos. Toda vez que, y esto sí, tómenlo como, ¿sí? ¿Y por qué lo decimos así? Obviamente cada 6 meses, un año, aparecen gente que quiere meterse al fútbol, ¿sí? Grupos empresariales, nuevos directivos, nuevos gobiernos de estados de diferentes latitudes del país. Y en esta semana apareció como una mandato, una obligación, que el Chiapas debe de ser vendido. Porque las deudas que ha acumulado a lo largo de 3 años hacen insostenible su estadía en el estado de Chiapas. Entonces, como en todos lados, se menciona inmediatamente las plazas que alguna vez han tenido primera división y que en este momento no están vigentes. Para empezar, se menciona que si Veracruz desciende, van a comprar Chiapas. Como siempre, San Luis, que se quedó sin fútbol, también aparece. Y obviamente en la lista, como siempre, aparece Irapuato. Más hay que ver y hay que platicar con la gente que está actualmente interesada en invertir, si realmente también están interesados en invertir en un equipo de una primera división. ¿Sí? Porque ir formando nueva afición no es tan fácil, eso requiere años. Y ahorita hay que forjar nueva afición. Los niños, regresar a los jóvenes, hacer regresar a los adultos que dejaron de ir al estadio. Eso es forjar nueva afición y no es tan fácil. Porque si nos vamos directo a primera división, lo que vamos a tener cuando venga un Cruz Azul va 3/4 de gente de Cruz Azul y 1/4 de gente de Irapuato, como pasó en el partido de Copa de Chivas contra Irapuato, que el 75% de la gente pues venía de Chivas y el otro 25% pues era la gente de Irapuato. Entonces, no es tan fácil, requiere un proceso. Todo esto conlleva tiempo y es una cosa que se debemos desarrollar poco a poco. También un saludo para Diego González. Diego, un saludo, qué bueno que estés aquí atento a vernos aquí en Otros Sport. Y vámonos al corte y regresamos. Otros Sport. Me prende. Notus Sport. Regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 48 minutos hora del Centro de México. Recuerda escucharnos en www.notusradio.mx, en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces que quieras. Y el teléfono del estudio 173-2415. Por ahí tuvimos una llamada, se perdió. Estamos todavía con algunos minutos al aire. Los que quieren volver a intentar la llamada o a llamar nuevamente. Y pues estábamos con esa parte de América, que hacía muchísimos años, décadas enteras, que no aparecía en último lugar general. Hablábamos también que se va a recuperar porque tiene el plantel para ello. Es lo lógico ahorita cuando están una con nuevos jugadores, llegando de una gira de disputar el campeonato, y pues de las adecuaciones que quiere hacer el técnico para con su equipo, que también es algo obvio. Luego ya la jornada sabatina, el Cruz Azul, que qué trabajo le costó empatar al Monterrey en un accidente, un autogol del defensa regiomontano. Mataron a dos, pero qué trabajo, qué mal se ve Monterrey. Yo creo que el señor español Gémez va a sufrir bastantito con ese. Juegan muy acelerado. Muy acelerado. Por momentos se pasan de intensidad. Llega un momento en que a la hora que requieren una respuesta, cuando son presionados, no hay el fondo físico para responder. Eso fue lo que al menos yo vi. Luego, posteriormente, hubo dos partidos, 7 de la noche. El equipo ahí estuvo monitoreando. Pues el Tigres, que vapuleó en América precisamente 4-2, con 4 golazos. No puedo decir que haya habido alguno que fue un mal gol. Este argentino que está despuntando en Tigres, Lucas El Arellán, ¿sí? Metió un par de golazos que bueno. Qué triste por Marquesín, que está siendo recibido por esos goles. Pero golazos, lo que pasó en Toluca. Toluca, dos golazos, y acá tres golazos, por lo menos también que lo dejaron sin nada que hacer. Luego el León, que fue superado por Pumas en el partido. Más allá de la animadversión contra León, hay que decirlo. Pero que el León tuvo en los últimos minutos también la ocasión. ¿No? Una de esas chambonadas de barrio. Porque el señor Boselli, pues no supimos jamás si quiso enganchar, si quiso cambiarle el balón al Picolín. Total que Picolín alcanzó a desviar. Y luego en la chambonada, Montes y Boselli se estorban entre los dos, se hacen un tapón, sale el balón hacia arriba, la agarra el Picolín, y de esa salida se genera el gol de Pumas a 15 segundos del finalizar el partido. Hacen la jugada, una del centro, el joven Alejandro Gallardo, que es de los chicos más notables de Pumas en ese instante de su cantera, anota el gol, aunque el árbitro todavía dio 2 minutos adicionales. León llegó una vez más, no pudieron. Pierde León su segundo partido en 3 fechas, y pues ya se le está acabando el encanto de Torrente, y que por su playera de la suerte, que ay Dios mío, ay, es que debías de oír de repente ciertas transmisiones con algunos comentaristas o narradores que hay ahí que se la pasan alabando la camisa de la suerte. No, realmente en el análisis del partido al final lo mostraron. Pumas remató a portería 9 veces, el León solamente 2. Entonces eso está mostrando pues una superioridad completamente de los Pumas. Y pues que se pongan a trabajar, tarde o temprano nos va a alcanzar esta situación de la lucha por la porcentual en el censo. Y bien por Pumas, da gusto que Palencia, técnico mexicano, joven, innovador, porque el señor se fue a preparar a España, allá con el equipo con el que jugó en Español de Barcelona, fue a preparar a España antes de aceptar. Look, Nombramiento por su DT, exactamente. ¿Su nombramiento? Sí, es que ese es el apodo, sí, ese es el apodo de Palencia. El Kiss. El Kiss. El Kiss, sí, ese es el apodo. Así es. De Cruz Azul. Con razón, las posturas. De... las posturas del. Entrenador, bueno, no, sí, eso ya es extra. Y no lo he visto porque está siempre así. Tiene pintadas las uñas de negro. Ay, con razón. Siempre, toda la vida está Valencia con sus manitas. Un Kiss, 100%. Un Kiss, sí. Eso, de hecho, su apodo, que casi nadie se lo decía, pero él en alguna entrevista se lo puede presentar. Es más, en España sí se lo dejaron. El Kiss Valencia. Por esa imagen rockera que pues él maneja a sus casi 50 años ya, totalmente. Y en otro, en esa misma, pues Necaxa le quita el invicto al Pachuca, lo derrota 1-0 con un muy buen gol. El Pachuca, por más que intentó, no pudo, no logró vencer al Barovero, un muy buen portero argentino que tiene Necaxa. Y el día de ayer, pues nos topamos con la sorpresa de que Chiapas le gana. Haciendo un buen juego, Haciendo un buen juego a los Choriceros del Toluca, ya en un estadio que no, yo creo que era para mucho más. No se le quitó su. Le quisieron cambiar la esencia y a la vez no. Ni es la Bombonera, ni es un nuevo estadio tampoco. Me parece un campo de una ciudad deportiva. No me parece un campo. Como frontón, no sé cómo. Le quitaron ese encanto de la Bombonera y parece una caja de zapatos. Sí. La verdad, sí. Perdónenme los de Toluca, pero no nos gustó su estadio. Porque hay estadios que sí tenían esencia. ¿Eh? De repente, el estadio mismo donde estaban jugando, el de los Potros, de la OAM, el Chivo Córdoba. Con esa tribuna enorme empotrada en el cerro, y el mural que hicieron, muy bonito, la verdad, muy bonito. Y pues ojalá que Toluca repunte, tiene los elementos para hacerlo. Y en la tarde, en un partido que me dormí, Puebla contra Querétaro, no, 0-0. No es porque me da hambre, no me despierto. Pero qué partido más aburrido. En España volvió al triunfo el Real Madrid, volvió al triunfo Barcelona, bien por ellos. Jugó el Chícharo en el triunfo del Leverkusen también. Jugó Héctor Moreno y jugó Guardado también en el PSV Eindhoven. En el Porto iniciaron los tres mexicanos, Herrera, el Tecatito Corona y Layún, que nada jugó Herrera el partido, los otros mexicanos sustituidos. Y ándala, ¿quién tiene? ¿Quién es? Caballero, un saludo a Eduardo Caballero. Saludos, Lalo. Y pues hay que esperar, don Marco, porque ahorita ya se puso muy parejo. O todos tienen 6, o todos tienen 3. Como 2 tienen 1 y 1 tiene 0, que es el América. Nadie invicto. Ya se acabaron los invictos en el fútbol mexicano. Y pues, en la NFL Super Bowl con los equipos de Patriotas de Nueva Inglaterra y Halcones de Atlanta. ¿Steelers? ¿Quedó Steelers? No, Atlanta. Atlanta le ganó a Steelers. Palizas, ¿verdad? Patriotas le ganó a Steelers. Bueno, yo vi los cascos de Patriotas y el casco de Halcones. De Atlanta, vamos a. Hablando en términos futbolísticos, fueron golizas, ¿no? Hubieran sido golizas. Creo que el que hizo el oso fue los Steelers. Todo el mundo esperaba que. Nazi, pues está aquí. Ya vi cómo me veo cuando digo que perdió el León. Qué pena, ¿no? Cuando pierden, de verdad. Bueno, eso es en el sudamericano. En la Serie del Caribe, por ahí vi que Mexicali es el que se está perfilando en la Liga del Pacífico para lo que va a ser la Serie del Caribe a inicios del próximo mes de febrero. Ya empezaremos a ampliar nuestras notas al respecto sobre todos esos deportes. Aquí en Irapuato también ya se está preparando pues lo que es el circuito del ATP femenil, el torneo, ahí cercano a la feria. También vamos a estar dando alguna información al respecto. Y pues vamos a estar dando un seguimiento al Delfines de Basolo también, ya que pues tiene está conformado en un 90% por jugadores de Irapuato. Y el entrenador un referente. Y el entrenador un referente del Irapuato mismo. Y pues ojalá. Estamos a la espera, esta semana es determinante, se supone que el grupo IQ junto con Irapuato C van a dar una conferencia de prensa ya sobre el paso definitivo sobre la nueva franquicia. Eso esperamos. ¿Esta semana? Eso esperamos, estamos a la expectativa, les hemos dado el tiempo, la forma, el espacio también de no estarlos importunando cada 10 horas o cada media hora con una llamada o con un mensaje. Estamos dándoles su espacio, estamos dándoles su tiempo. Ojalá nos correspondan de la misma manera darnos la situación y la versión más acercada a la realidad de lo que sucede. Sabemos que se siguen acercando al municipio, ha habido acercamientos con el municipio para la situación de los adeudos, que es la situación más grave. Y pues todo lo demás va a conformar muchos aspectos de reestructura del estadio que no vemos. El agua, la luz, el baño. Yo creo que son los asuntos más, antes de tener unas butacas espectaculares y que me haga una hamaca entre dos de... No, yo creo que es más importante arreglar lo de la luz, sí. Lo del agua y lo de los baños del estadio. Sí, eso esperemos, hay que tener paciencia, no estamos pidiendo dos pantallas gigantes, no. Hay que tener cultura, hay que dar espacio, hay que dar tiempo. Y sobre todo lo más importante, el armado del equipo. Que de nada sirve que se tenga un equipo de ascenso si está sufriendo como el Tampico, que ya se anda yendo a segunda división porque no se reforzó correctamente, ¿sí? Entonces pues ya prácticamente es todo. Nos vemos por aquí el viernes en otros Sport. Y pues muchísimas gracias, Alex. Don Marquito. Gracias, buen día. Buenos días a todos. Se escuchó el silbatazo final. Acompáñanos en nuestro próximo encuentro, lunes y viernes, por NotusRadio.mx.